muchacho. Prepara tus cinco sentidos, espíritus. Porque ahora comienza el show de radio exclusivo de Mega 97.9. Con el DJ más rankeado de Estados Unidos. 3, 2, 1. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Con Alex Sensation. Social, jueves, catchy, viernes, Friday, Junior, TBT, Throwback Thursday, jueves, clásico. Uno de los días favoritos del pueblo, porque recordar es vivir. Jueves 8 de junio, en vivo desde República Dominicana. Estamos aquí. Hoy tenemos los premios Hits. Aquí en Cap Cara. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790 en mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito. Recuerda, al más activo, los comentarios en esa foto. También le regalo un par de boletos al final del show. Mi gente de Nueva York a través de la Mega, PR a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Y a través de nuestra aplicación, la música app, TuneIn Radio y más en el mundo entero. Estamos ready. Boletos para el Festival de la Salsa que este fin de semana en Nueva York. Boletitos para Karol G, para Fade. Boletos para Arcángel. Boletitos para Romeo Santos. Y tengo los VIP. Como es jueves clásico, vamos a hacer una excepción, ¿no? We're gonna make an exception. Como es jueves clásico, cuando escuches cualquier canción de Aventura clásica, la llamada número 9 se gana los boletos para Romeo Santos VIP con el meet and greet conmigo, ¿ok? También el dinerito, el billete con la canción del millón. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Dime cuál es tu clásico favorito de salsa, merengue, bachata, reggaetón, reggae, freestyle, house, cumbia, lo que tú quieras. Yo te lo mezclo en vivo. Recordando en vivo desde Cap Cana. Tocayo, ¿estamos ready? All right, Alex Sensation. Vamos a comenzar con unas salsitas románticas, clásicas. You ready? Solo piezas, solo piezas. Ay, ay, ay, ay, ay. Alex Sensation. Jueves clásico. Mía. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos. Porque nunca te hablé de fracasos. Lo que hice fue darte amor. Procurando sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes. Una sonrisa me seduce.

No sé, no sé. Te dije, solo piezas, salsita clásica romántica para romper el hielo en este jueves clásico. Throwback Thursday TVT. Si estás de cumpleaños hoy, 8 de junio. Feliz cumpleaños, aniversario también, felicidades. Comunícate conmigo en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento. Si estás conmigo en la carretera, la bicicleta, la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. All right, Sensation. Aquí recordando contigo, un saludo para los mellos en sintonía, para mi hermanito DJ Daddy, allá en Los Cayos en sintonía, la gente de Key Largo. La gente de Isla Morada, la gente de Cayo Hueso, voy para allá. Me encantan Los Cayos. Alex, un saludo muy especial para Nadia en sintonía, Sensation. Un saludito para Roselín Díaz y la familia. ¿Quién más por aquí? Luis Tapia, buenos días Luis Tapia, good morning. Alex, en esa foto que subiste, la primera, hay un fallo. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? No, hombre, no. La foto está bien. ¿Cómo así que hay un fallo en la foto? No. ¡Ah! No, mami, es el ángulo. Es el ángulo de la foto. Es que el ángulo de la foto hace ver. Tocayo, mira la. No te dije. All right. Bueno, mañana viernes, tenemos el concierto de Romeo Santos, City Field, New York. Mañana llego derechito después del programa. Arranco para Nueva York. Llego del aeropuerto al estadio para el concierto. El sábado tenemos el live, ¿no? Le voy a hacer el live desde Nueva York this Saturday. Y después voy a estar ahí en Queens, voy para la Boom. El domingo tenemos el desfile puertorriqueño en la Quinta Avenida. Tenemos dos carrozas este año, no una, dos carrozas. En una va a estar mi gran amiga, la querida India. Y en la segunda carroza, Eladio Carrión. This Sunday, en la Quinta Avenida, el gran desfile nacional puertorriqueño, la Parada Boricua. Y después del desfile, vamos para el Festival Puertorriqueño en Perth Amboy, New Jersey. Brenda K-Star va para allá. ¿Quién te habla? Y quién sabe quién más llega de sorpresa ya este domingo en el Festival Puertorriqueño de Perth Amboy, New Jersey. Vamos para allá, vamos para allá. Hace tiempo que no los veo. Así que I'm super excited to be there. Disfrutar con ustedes un ratito, bailar, gozar y representar el pueblo. All right. Vamos para la línea. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Habla con Lizeth Ferré. Bienvenida, mami. ¿De dónde me llamas? Te estoy llamando desde Tampa, Florida. ¡Una bulla para Tampa! ¡Qué hace un sol increíble aquí ahora mismo! Gracias, mi amor, gracias por la sintonía. Un abrazo para ti, para toda la familia. ¿Quién quiere saludar ahí en Tampa, baby? Mira, quiero saludar a mi novio, Luisito, que va a ser el próximo boxeador desde Tampa, Florida, si ¡Wepa! Dios quiere. Y a Jerry Reyes, que es su entrenador, y a todo el combo que entrenan con ellos también. Mami, pero vamos a hablar claro. En el boxeo, cuando ustedes dos están boxeando, tú y él, ¿quién le hace el knockout a quién? Pues papi, ¿quién tú crees? Pues yo soy la que domina. ¡Qué rico! Porque soy body, body. Gracias, mi amor. Gracias por la sintonía. Bendiciones para ti, para Luisito. Allá en Tampa, quédate en línea. Me dice para cuál concierto quieres ir. No te vayas. Una más. Hello, buenos días. Good morning. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días, Alex. Good morning, baby. ¿Cómo te llamas tu nombre? Angélica, ¿cómo estás? Muy bien, Angélica. ¿De dónde me llamas, mamadita? De Orlando. Feliz mi gente de Orlando en la casa. Gracias por la sintonía, Orlando. ¿A quién quieres saludar, bebé? Dale con el saludito primero. A mi mamá, que está conmigo. Se llama Esther. A mis hijos, Mafe, Lucas y Daniel. Y mis hermanos, Oscar y Jaime. Toda la familia, mamita, gracias por estar conmigo. No te me vayas, quédate en línea. Me dices para cuál concierto te puedo invitar. No te me vayas, desde Orlando. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Dime cuál es tu clásico favorito de cualquier género y yo te lo mezclo en vivo. Alex, una mezclita de merengue clásico, bachata clásica y más. Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho. Yo tengo una vaca chula que la quiero mucho. Me brinca, me salta, me sabe los trucos. Me brinca, me salta, me sabe los trucos. Esta plaquita que tengo es toda una chulería. Esta plaquita es toda una chulería. Se pone a beber conmigo y me carga la puta. Se pone a beber conmigo y me carga la puta. Yo tengo una placa que me tiene loco. Yo tengo una placa que me tiene loco.

Y yo me amaría, llamando un doctor, deme la barriga, un fuerte dolor, deme la barriga, un fuerte dolor. Estaba enferma. Eso es que bandido. Cepillo, cepillo, compadre. Solo me lo me falta el coño. Estamos recordando en vivo desde RD. Alex Sensation. La original mega mezcla. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. IG, Alex J. Dale. Me suena un pitico aquí en el cotao. Me suena un brillito aquí en el cotao. Y maripositas que vuelan de lado. Y maripositas que vuelan de lado. Y esto pinta rosa, estoy enamorado. A radionovela protagonizado. Como si Cupido me hubiera pechado. Y maripositas que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el cotao. Esto pinta rosa, estoy enamorado. Oye, ¿a qué le yo yo? Por el mismo lado, ella baja y sube. Por el mismo lado, esto pinta rosa. Estoy enamorado. A radio novela, protagonizado. Como si Cupido me hubiera pechado. Con maripositas que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Esto pinta rosa. Estoy enamorado. Oye, ¿a qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? Mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Wow. Bueno, mami, bueno, si estás trabajando conmigo, en tu casita, en el apartamento, ¿dónde estás? Tagueame la historia de Instagram, Alex Sensation. ¡Quema! ¡Quema ahí, quema, quema, quema, quema! ¡Calor! ¡Cintura, cintura, cintura, cintura! Y los tamarindos tan entusiasmados. Y los tamarindos tan entusiasmados. Esto pinta rosa. Estoy enamorado. A radio novela protagonizado. Como si Cupido me hubiera pechado. Y mariposita que vuelan de lado. Y una coquillita aquí en el costado. Esto pinta rosa. Estoy enamorado. Oye, ¿a qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? ¿A qué le yo yo? Aquel yo yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita, niña, qué bien. Se llama Mama Juana Spicy. Ay, peligroso, esto es peligroso. Mama Juana Spicy. Bueno, ¿quién quiere un shot? Who wants a shot? Levanta la mano, levanta la mano. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790 en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en PR, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también. Y en nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Recordando, una mezclita de bachata clásica ahora. Bachata reposada, añeja. Ay, ay, ay. Sentimiento, Alex. Te fuiste y me dejaste abandonado, sabiendo que yo te amaba. Me hiciste sufrir, me hiciste llorar, sin piedad. Qué tristeza, Lord, no pude quitarte las espinas. tú mismo me declares perdedor al quererte cambiar. Pero tú solo juegas con el amor. Cuando no debí entregarme, me entregué sin condición. Fui tan solo un pobre iluso que a tu vida se entregó. Corazón, ¿pa' qué me diste sentimientos? Si eso no sería morir. Confiesa que eres tú mi gran amor, qué tristeza. Flor, no pude quitarte las espinas, yo misma he cultivado mis heridas. Yo mismo me declaré perdedor al quererte cambiar, pero tú solo juegas con el amor. Tanto que lo había evitado. Desde que me dejaste, mujer, sufriendo aquí estoy.